es mi pastor. Nada me faltará, y en lugares delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará y confortará mi alma. En nombre de tu amor, y aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno, porque sé, oh mi Jehová, mi Dios, que tú estás conmigo. Y aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno, porque sé, oh mi Jehová, mi Dios, que tú estás conmigo. Y tu callado fuerzas me han dado, has cumplido ya mi vida, de tu poder hice que el bien y tu justicia me seguirán. Oh Jehová, por siempre moraré. Y aunque ande en valles de muerte, no temeré mal alguno, porque sé, oh mi Jehová, mi Dios, que tú estás conmigo. Y aunque ande en valles de muerte,